Bolo 6. Fotografía y planimetría forense. Importancia de la fotografía en la investigación. La fotografía en la investigación es uno de los medios más importantes para poder obtener una reproducción exacta del escenario del delito. La fotografía es una especie de memoria artificial, a menudo una necesidad indispensable para el policía. Muchos pequeños detalles tienden a escapar del investigador en el primer examen del escenario del delito, los cuales pueden resultar posteriormente de gran importancia. En la mayoría de los casos, es posible examinar ciertos detalles repetidas veces, debido a que en el escenario del delito ha sido alterado, los muebles trasladados a otros sitios, los pisos con manchas hemáticas, lavados, etc. Hay situaciones en las cuales un remoto desarrollo del caso compete al investigador a reconstruir, por ejemplo, los detalles de una habitación, exactamente como quedaron en el momento del crimen. Se puede decir que una buena fotografía del escenario del delito es una reconstrucción permanente que siempre está a la mano. Hoy en día en la fotografía se pueden realizar un sinfín de trucos, ya que con la utilización de la cibernética y la fotografía digital se puede hacer desaparecer o aparecer personas u objetos que estén ligados al escenario del delito. La fotografía nos puede servir para explicar y demostrar todos los indicios o pruebas acumuladas contra los sospechosos. La fotografía es para reforzar el proceso de la investigación. La fotografía copia, reproduce, pero no crea. Por eso es la más exacta para reproducir cosas de la naturaleza. Poder de síntesis de la fotografía en el lugar de los hechos. Las palabras de antaño en un informe de los detectives para describir el escenario del hecho tomaba mucho tiempo, pero con el pasar del tiempo una sola fotografía da la idea de todo lo sucedido en el lugar del hecho. El valor legal de la fotografía. Las fotografías serán admitidas si el investigador puede probar que las mismas describen con precisión el área observada, tomando para este efecto fotografías de distintos ángulos de perspectiva, para dar una sensación del lugar del hecho y el detalle hará determinar heridas o la posición del instrumento del delito y facilitar así a las partes interesadas del cuadro vivido. Si se desea que la fotografía sea de la más alta calidad para servir como prueba, esta deberá describir la escena, las personas, los objetos tal como se encontraron en el momento del hecho, es decir, que el momento de tomar las fotografías el investigador especial tendrá que hacer desocupar a los investigadores que estén trabajando dentro de la escena del crimen, ni deberán incluir en las placas fotografías equipos policiales. La fotografía es una evidencia circunstancial porque no prueba por sí misma el hecho. Nos sirve para ampliar todas las pruebas. Apoya a las demás pruebas. Equipo fotográfico. Actualmente existen en el mercado distintas clases y tipos de máquinas fotográficas profesionales mecánicas y electrónicas, las mismas que tienen limitaciones, porque necesariamente éstas se tendrán que cambiar los objetivos, lentes, y otros componentes al cuerpo de la máquina. Objetivos. Es un conjunto de lentes que producen una imagen y estos se valoran por su luminosidad, su nitidez y su ángulo de campo. Un buen criterio es de disponer de una serie de objetivos de longitudes focales de 25, 50, 100, 400 milímetros. Un lente de 25 milímetros es un gran angular, el mismo tiene poca luminosidad, abarcando un campo de 130 grados y uno de 50 milímetros. Es un lente estándar cubriendo un ángulo de 55 a 60 grados. Los teleobjetivos 500 a 100 funcionan como si fuesen un telescopio, pero su campo de ángulo es más reducido, y el zoom. Se trata de unos lentes especiales con el cual se pueden cambiar o variar de forma continua la distancia focal. Duplicadores de distancia focal, consta de un grupo de lentes, los mismos que producen pérdida de luminosidad y de doblar o triplicar el objetivo focal. La macrofotografía se puede realizar con un objetivo estándar y valiendo de accesorios como fuelles, tubos de extensión o lentes llamados close-up o de aproximación. Los filtros. Estos son fabricados de una gelatina especial, los mismos que absorben radiaciones luminosas, y para su uso se tendrá que abrir el diafragma o reducir la velocidad. Luz artificial. Entre estas encontramos a la luz actínica o fotoflow, que se asemeja a la luz del sol, y los flash electrónico o llamado relámpago manual. Películas. En el mercado podemos encontrar de distinta sensibilidad, desde unas a 25 hasta unas a 1600. Estas se diferencian por la dureza o sensibilidad de estas. Trípode. Accesorio que consta de tres pies, cuya altura se puede regular. Dentro de estos existen el monopié y el trípode de pared. Cámaras filmadoras en labores policiales. En algunas oportunidades se usan cámaras filmadoras de video, especialmente para poder seguir una reconstrucción de un hecho o describir a las personas u objetos y registrar en forma íntegra de todo lo acontecidos. Asimismo, se podría hacer uso de distintas máquinas filmadoras, desde una Umatic, VHS, o Super 8, etc. Planimetría. Es la proyección de un plano mediante simbología no matizada y métodos de tratamiento matemático, de una porción de terreno o superficie, describiendo o representando auténtica y sustancialmente el escenario del hecho. Comprende dentro su técnica el siguiente elemento: diseño gráfico, lugar o sitio de la escena del hecho. Funciones principales de la planimetría. Las funciones principales de la planimetría son: realizar la fijación del LH a través de planos, croquis y dibujos. Ejecutar diseño manual y técnico de las características de lugares, sitios, objetos y otros encontrados en el escenario del delito. Emplear o elaborar las clases de croquis según la naturaleza o escenario donde se produjo el suceso. Proyectar en tres dimensiones las diferentes trayectorias de proyectiles. Interpretar con un diseño a escala dos objetos incriminados. Realizar reproducciones de objetos y otras especies materia del delito, en base a descripciones de testigos. Confeccionar retratos hablados de personas buscadas en base a descripciones. Aplicar la técnica de abatimiento o desdoblamiento. Consideraciones generales. La planimetría incursiona en el campo de la investigación técnica científicamente del laboratorio criminalística, desde la aparición, evolución y sistematización de la ciencia. Sus orígenes pueden remontarse a las reglas del padre de la criminología, Hans Gross. Ya en aquellas épocas se designaban aspectos, planteamientos, con criterio de formación de investigador y planimetrista, estableciendo además el plano orientado con referencia a los puntos cardinales. La utilización de medidas planimetrías, agudización de observación y criterio del investigador y planimetrista. El plasmado de evidencias en el lugar del hecho delictivo. Las ayudas memorias anotadas. El croquis a escala. Este reflejo del sistema planimétrico va evolucionando en conformidad a su importancia, debido a la representación gráfica y minuciosa de las diferentes escenas de hechos delictivos. Diseño. Es la delimitación que guarda las características propias de un lugar, un sitio, un edificio, una casa, un cuarto. Es la presentación gráfica de un lugar o cosa. Diseño manual. Es un croquis o un bosquejo realizado a mano alzada del lugar de un hecho, con percepción y criterio de un investigador y planimetrista. Para el trazo o diseño manual contará con una huincha de madera para medir verticales. Diseño técnico. El diseño técnico es la elaboración técnica en base al diseño manual, sujetadas a mediciones reales y correctas, de sitios, áreas, cosas que evidencien el lugar o escena de un hecho delictivo. Se utilizará material adecuado, papel milimétrico, cebolla, mantequilla, bon, etc., reglas, escalímetros, estuches geométricos, grafos, cintas, mesa de dibujo graduable. Orientación por brújula. Para el planimetrista resulta esencial la orientación por este sistema, ya que reúne las condiciones inequívocas que le dan mayor confiabilidad. El planimetrista en los tres casos, en sus croquis, bosquejos, indicará siempre el norte magnético. Orientación de un croquis. El planimetrista deberá tomar como punto de orientación el norte magnético. Sin embargo, se recomienda tener una brújula. La orientación se puede hacer de tres maneras: por brújula, por el sistema solar, por las estrellas, polar y cruz del sur. El escalímetro es un instrumento mediante el cual se traslada medidas reales a los planos, es decir, reduce o amplía las medidas reales. Su aplicación a tres variantes son: escala normal, escala de ampliación, escala de reducción. Escala normal, son escenarios no muy espaciados, ni reducidos, habitaciones, departamentos, casas regulares, etc. Escala de ampliación, tiene su uso para interpretar objetos reducidos, imperceptibles muchas veces en las fotografías. Estos objetos se pueden ampliar mediante la escala de ampliación a J20-J50 de escala para que faciliten su interpretación. Escala de reducción, se utilizará para interpretar escenarios de gran dimensión, plazas, parques, jardines, espacios abiertos. Se reduce el escenario del lecho criminoso. Fijación planimétrica de lugares del lecho abierto, mixto y cerrado. Escenarios abiertos, se refiere a los predios, terrenos, campos deportivos, avenidas, calles, carreteras y otros. Escenarios cerrados, son todos los predios cubiertos donde se produjo un hecho delictivo. Escenarios mixtos, serán terrazas, galpones, pasillos que están cubiertos en parte 5, también descubiertos. Para la investigación de estos escenarios se aplicará las tres fases, primer plano, segundo plano y tercer plano y sus tres formas, espiral, estrellada y cuadrante. Primer plano, consiste en la posición de la víctima o occiso más todos los objetos que se presumen sean evidencias, sean armas de toda índole, sustancias, manchas de sangre, manchas de semen, esputo, etc. Segundo plano, todos los objetos que rodean a la víctima, como ser muebles, pero que no tiene relación aparente con el hecho. Sin embargo, estos objetos pueden ser portadores de presuntas evidencias. Tercer plano, se refiere concretamente a los accesos al lugar o escenario de un hecho, completando con puertas, ventanas, paredes, muros laterales y particularmente, cielo raso y otros objetos que se encuentren en el lugar del hecho. Simbología a usar en los croquis planimétricos. Existen cuatro líneas o trazos que se utilizan en el diseño técnico. Línea continua, sirve para interpretar paredes, muros continuos que circundan al escenario del hecho. Línea segmentada, se utilizará para interpretar objetos superpuestos, es decir, que están uno sobre otro. Por ejemplo, si un cadáver está debajo de una mesa, para poder hacer el croquis, se empleará la línea segmentada para demostrar que el cadáver está por debajo de la mesa. Línea punteada, presenta objetos que son proyectados, por ejemplo, la proyección de proyectil, la caída de un objeto, embarrancamiento y otros. Línea corte, tendrá el uso en la reducción de escenarios al tamaño del papel. Con una línea de corte se puede interpretar claramente y reducir el espacio. Líneas señaléticas, se refleje a las mismas del rauteo o fijación.